profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido una vez más, mi estimado amigo, a Profecías Bíblicas. Seguimos hablando, bueno, analizando el libro de Job y como subtítulo para comenzar este capítulo, El Gran Experimento. Por supuesto, Dios anticipó el reto de Satanás y siguió sosteniendo que su siervo Job era perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal, de tal manera que su fe no podía nunca cambiar. Satanás, sin tardanza, propuso un experimento, una prueba falsificada, y le dijo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:11. El Señor había bendecido a Job con gran riqueza, una gran familia y muchos siervos. Además, Job era admirado en gran manera. Su consejo era escuchado por toda la nación y por otras naciones de los alrededores. Fue así como Satanás le hizo esta acusación a Jehová. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1:10. Bueno, con esto le estaba diciendo, no asombra que sea fiel a ti. Pero, ¿qué pasará si lo despojas de todo? No siempre Dios bendice a sus siervos con prosperidad. Piense, por ejemplo, en la persona de Pablo, en todos los mártires. Entonces, ¿por qué Job? Bueno, tal parece que la razón es que la prosperidad era un factor en esta prueba. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Dios, siendo omnisciente, sabía que esta prueba llegaría un día, y para que pudiera ser más severa, tenía primero que bendecirlo en gran manera, para que así la pérdida fuese la más rigurosa de todos los tiempos. Fue así como le permitió a Satanás que probara a Job. El texto dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra 2 camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto en Job 1, 12 al 19. ¿Cuántos creyentes hoy en día podrían soportar una sucesión tal de desgracias sin perder su amor por Dios, asimismo su fe? Multitudes le han vuelto la espalda al Señor por cosas muy pequeñas. Pese a todo, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, dice en Job 1:20. Dios es quien otorga las bendiciones, entonces también tiene el derecho para retirarlas. No merecemos su bondad. Por lo tanto, ¿qué derecho tenemos para quejarnos en caso que retenga sus bendiciones? Esta fue la reacción de Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 21 y 22. Aprendemos otro hecho significativo de este recuento. Satanás, como príncipe de la potestad del aire y como Dios de este siglo, tiene una medida significativa de control sobre el tiempo y magnitud de los procesos físicos de la tierra, por lo que vemos. Con la gran sabiduría que poseen el diablo y sus ángeles, a menudo son capaces de realizar milagros aparentes al manipular los factores físicos que controlan los procesos y lugares, haciendo así que ocurran y sirvan a sus propósitos. Pero ellos no pueden realizar milagros de creación, porque sólo Dios puede crear. Sin embargo, Satanás sí pudo haber sido responsable en parte de la tormenta eléctrica que consumió las ovejas y los pastores de Job, y por el tornado también que derribó la casa donde murieron los hijos de Job. De manera similar, Satanás y sus huestes demoníacas tienen el poder para implantar impresiones muy fuertes en la mente de los hombres impíos para que así ellos, consciente o inconscientemente, las sigan. Fue así como motivaron a los sabeos para que robaran el ganado de Job y le dieron muerte a sus siervos. No todos los fenómenos naturales son, por supuesto, causados directamente por Satanás, no. Las tormentas son parte de los procesos del mundo, pero los mismos son controlados por Dios. No obstante, vemos aquí que en algunas ocasiones estos fenómenos pueden tener una causa satánica, si Dios lo permite. Esto mismo se aplica a nuestro propio razonamiento y proceso para decidir. Por lo tanto, necesitamos considerar todas estas posibilidades con oración cuando llegan circunstancias difíciles a nuestras propias vidas. Job no tenía ni la menor idea de que Satanás estuviera detrás de sus problemas. Nunca se le ocurrió. Hasta donde podemos ver, él no sabía nada de Satanás, aunque es posible que si supiera lo que ocurrió en el huerto del Edén, el pecado y los ángeles antes del diluvio. Él solo podía atribuirle sus problemas a la voluntad de Dios, y aunque no entendía, siguió confiando en el Señor. Pero el diablo no había completado su experimento. Regresó ante Dios y le propuso una segunda prueba para Job, aún más severa que la primera. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2, 4 y 5. Dios también permitió esta prueba. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, versículo 7. ¡Qué terrible! Después de haber sido expulsado de la ciudad por estar leproso, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Job 2:8. Lucía tan terrible que sus amigos no lo reconocieron cuando lo vieron, los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Job 2:12. A duras penas podía comer, por eso dijo, pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Job 3:24. En Job 7:5 dice que su carne estaba vestida de gusanos, y de costra de polvo su piel, hendida y abominable. Job 7:5. Y tenía dificultad para respirar. Su aliento era tan desagradable que vino a ser extraño a su propia esposa. Job 19:17. Él mismo dijo que solo era piel y huesos, porque dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Job 19:20 dice, su piel estaba ennegrecida y sufría de fiebre continua. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Job 30:30. Algunos dicen que sufría de lepra, otros que era elefantiasis. Pero, a no dudar, la aflicción de Job era terrible. De esto no cabe duda. Pero empeorar las cosas, Job entonces perdió también a su esposa prácticamente. No fue que muriera, como pasó con sus hijos, sino que ella prácticamente le abandonó. Entonces le dijo su esposa, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En cómo estaba contento Satanás con esto. Y este versículo está en Job 2, versículo 9, lo cual era exactamente lo que Satanás esperaba que se hiciera. Aparentemente ella había perdido completamente su fe después de todo, que todo había perdido a sus hijos y todas sus posesiones. Ya no tenía más que a Job, prácticamente moribundo. Pero Job simplemente la reprendió por ser, dijo él, necia. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿No le llena de admiración este singular hombre de Dios? Hasta ahora.